porque sabemos que está ocupado, a Pablo Rivas, delegado de Relaciones Laborales en General Hacha, para consultarlo por el tema del frigorífico de General Hacha. Pablo Cucharini y Johnny Mole, que los saludan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Pablo, ¿a qué acuerdo han arribado ahí en los trabajadores con la empresa y bueno, y la mediación ahí de Relaciones Laborales por el frigorífico? Bueno, la empresa se llegó al acuerdo de, lamentablemente, el despido de los trabajadores. Esto estuvo en negociaciones con la parte gremial, estuvo en negociaciones con Hugo González y el abogado de ahí, Fernando Buteler, y el acuerdo es una indemnización de los trabajadores del 100%. Esta indemnización se va a dar de dos maneras: el 50% se van a hacer cargo los socios de manera personal y el otro 50% se va a hacer cargo la empresa. Como la empresa está en una situación de concurso y una posterior posible quiebra, ellos, los trabajadores, se van a tener que presentar al concurso para, bueno, para manejar sus, para reclamar sus créditos. ¿Se habló del monto total de las indemnizaciones? No, eso está determinando. Se va a determinar, yo calculo que para la semana que viene aproximadamente ya van a estar los números. ¿Y los trabajadores que tienen bastante antigüedad o hay una mezcla de un poco de todo? Hay de todo. Hay trabajadores que se estaban por jubilar, que yo no sé cómo arreglarán, pero que era la minoría, creo que eran dos trabajadores aproximadamente. Y el resto de los trabajadores, muchos habían entrado en 2012, algunos con 10 años de antigüedad, hay de todo un poco. ¿Y son 127? Son 127, exactamente. Más allá de la mala situación y de todo lo lamentable que ha sido todo esto, los trabajadores, digamos, ¿están de acuerdo más o menos con esta oferta de indemnización o no les ha caído demasiado bien la oferta que ha hecho la empresa? No, es lo máximo que se podía sacar. Yo creo que el gremio negoció de muy buena manera y bueno, y la subsecretaría intervino en todas las negociaciones también. Pablo, queda una deuda de sueldo atrasado. Esa deuda se comprometieron a pagarla el lunes 13. El próximo lunes. Es decir, el lunes que viene. Lo que no está bien aclarado es si eso va a entrar en la quiebra, pero posiblemente también entre en la quiebra. Pero después lo otro se va a hacer en tres pagos, el 50%, que van a ser en los meses de abril, mayo y junio. Posibilidad de que el frigorífico, bueno, una cuestión ya más económica y por ahí no tenés en claro vos, el frigorífico, la planta se cierra y la provincia tiene acreencias ahí, ¿o no? Porque hay un crédito del Banco de la Pampa de 15 millones de pesos, ¿hay posibilidad de reactivar eso? ¿En qué va a quedar? Sinceramente, la empresa ha mantenido negociaciones con posibles inversores y creo que la sigue manteniendo, pero no es un tema que yo te pueda responder. Está bien, perfecto. Bien, Pablo, si se nos escapó algo, lo podés agregar, si no, te agradecemos estos minutos. No, yo creo que es toda la información. Creo que los empleados han llegado a un acuerdo que realmente lo favorece ante esta situación, obviamente. Sí, por supuesto. Sí. Hay que contextualizarlo, no decir que esto es un acuerdo en donde van a salir todos felices, pero ante la situación que estaba viviendo la empresa, como otras empresas de la industria cárnica, creo que es un buen acuerdo. Bien, te agradecemos, Pablo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra del delegado de Relaciones Laborales en General Hacha, Pablo